Una muy buena idea para compartir la tarde. Mundos Diferentes. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Pedro Larrique. En canciones, en amigos, en recuerdos. Tema que recurre en la verdadera esencia de sus creaciones. El amigo de sus amigos y el que nos fue legado por las generaciones que les tocó vivir su tiempo. Ellos nos enseñaron sobre él. En sucesivos podcasts lo tendremos cantando desde lo infinito. Hoy, Óscar Morales, amigo, hermano, compañero de tanta música y momentos de reuniones, canta para él. Recuerdo la primera vez que escuché esta melodía junto a quien hizo la letra, que fue el poeta Luis Ramón Igarzábal. Recuerdo que aquel día habíamos estado en la radio grabando las canciones para Pedro junto a Óscar y a Luis. En un material que me envió Óscar Morales allá hace unos cuantos años, este material dice que es del 2011, y él grabó una veintena de canciones o unos, no sé, por ahí más o menos. Y esta letra a la que Óscar Morales le puso música le pertenece a Luis, Igarzábal. Se llama Milonga para Pedro Larrique, o Milonga a Pedro Larrique. Pues yo tengo dos versiones, una que me pasó el propio Luis y esta otra que me pasó Óscar Morales. Cantarte y que el canto fuera memoria de este aparcero. Si muchos te conocieron, pocos supieron quién eras. Buen cantor y guitarrero, ardiendo en tus primaveras. Ternura que saben dar los amantes. No lo perdono al destino, y en el menotillo quiero que nos tomemos un vino. Dice adiós el cantinero. Perdimos en la partida que fueras de otra manera, y nos pasamos la vida queriendo que te quisieras. Si alguna vez me enseñaste la noche en Montevideo, fue porque nunca cambiaste, igual que Eduardo Mateo. Cualquiera puede cantar y hacer música, lo difícil es crear y que los hombres te crean. Larrique Pedro, en milonga quien pudiera cantarte y que el canto fuera memoria de este aparcero.